Seguimos con el programa y del otro lado de la línea la tenemos a nuestra compañera de radio de todas las mañanas y de todas las aventuras, Cintia Richter. Cintia, ¿cómo estás? Hola, Ale, ¿cómo estás? ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz año nuevo, que no nos vimos todavía! Sí. Bueno, Cintia, contanos por dónde andás y qué andas haciendo. Bueno, estoy en este momento en Patagonia, más específicamente en Bariloche. Vine con varias tareas, pero bueno, una de las más relevantes es el rol de veedora en la mesa de diálogo que se conformó a fines del año pasado entre el Estado Nacional y algunos organismos del Estado también, como Derechos Humanos, el INAI y Parques Nacionales y la comunidad mapuche del LOF Huincul Mapu, por el conflicto del desalojo ilegal en Villa Mascardi. No sé, seguramente quizás algunos lo recuerden, un desalojo que, bueno, tiene en este momento a 4 mujeres en prisión, que están viviendo de forma asignada en La Ruca, que es un espacio comunitario de la comunidad, en casi, te diría, no es pleno centro, pero es un lugar bastante urbano de Bariloche, con 11 niñas. Una de ellas estaba embarazada en ese momento, parió en situación de privada de su libertad, incluso en ese momento no se entendía bien por qué estaba privada de su libertad, y hoy hace 4 meses que se encuentran en esta situación. En el día se llevó adelante una mesa de diálogo que fue suspendida 2 veces, porque bueno, no había propuesta, que se ve que las partes del Estado que tenían que resolver una propuesta para la comunidad no podían llegar a un acuerdo entre ellos, así que fueron suspendiendo en diferentes instancias el diálogo, y bueno, al final el día de hoy llevar adelante después de 5 horas, casi 6, de debate, se lograron algunos puntos de acuerdo, se sigue en instancia de diálogo, pero la verdad que fue un día súper importante porque es histórico este debate, este diálogo que se da entre las comunidades y el Estado Nacional. Cinti, sí. vos ahí estás como compañera de Norita, que estuvo exponiendo ayer, ¿no?, como veedora. Sí, así es. Nora también es parte de la comisión de veedoras, y entre otras personas que también están participando en este rol. La verdad que también es nuevo la participación de los veedores en estos tipos de conversaciones, digamos, porque es como las que estamos viendo, cómo las dos partes dialogan, digamos, claramente con un posicionamiento, pero porque sobre todo entendemos que quienes están siendo acusados y quitados de su territorio de una manera súper ilegal, además de estigmatizados a nivel social, necesitan también un respaldo y otros ojos que puedan estar observando esa situación. Sí. ¿Cómo repercutió ahí a kilómetros, a poquitos kilómetros, estaba John Walla y bueno, hubo una detención un poco fuera de lo común, ustedes estaban ahí en Bariloche, ¿cómo se tomó todo esto? Sí, la detención de Facundo es un punto álgido también para las comunidades, si bien es otro LOF y otra comunidad, pero todo tiene que ver con todo. La verdad que fue impactante porque fue un día antes de la fecha real de esta mesa de diálogo y entendemos que es parte de la persecución y del hostigamiento, ¿no? Como una estrategia más, de la manera en que se lo detiene a Wallace y de la manera en que se difama la información, porque es difamación. Sí. El nivel de descripción de su estado, de su forma de vestir, es una persona que estaba prófuga de la justicia, digamos. Entonces, estaba atravesando un momento muy sensible en su vida personal también, ¿no? Imagínense no poder gozar de tu libertad, ¿no? No poder entrar a tu casa, no poder, estar privado de ser quien sos, básicamente. Exacto. Porque eso es lo que le plantean los estados, tanto el Estado chileno como el Estado argentino, a las comunidades mapuches, ¿no? Como una negación absoluta de la identidad territorial, de la identidad ancestral que tienen estas comunidades. Y bueno, la verdad que en ese sentido el día de hoy fue una clase magistral de eso, de parte de la comunidad. Y bueno, creo que al Estado Nacional y también es una tarea de toda la sociedad en su conjunto empezar a plantearnos, ¿no?, este racismo tan sutil muchas veces o en algunos lugares como Bariloche no es sutil para nada, es un ejercicio súper impune, pero estas conductas racistas que tenemos sobre otras formas de percibir y de vivir y habitar los territorios y una cosmovisión completamente diferente a la occidental, que es la que está como hegemonizando en este momento o desde históricamente, diría, todo este territorio latinoamericano, ¿no? Sí, y encima con otros frentes abiertos. Bueno, acaba de terminar hace una hora la caminata al Lago Escondido y bueno, y muchos incendios nuevamente. Sí, bueno, en ese sentido hoy fue un día muy importante porque además de lo de Wallace que vos contabas, traías, ¿va? También hubo, se hizo la lectura de la sentencia de Elías Baray, que también fue asesinado en el marco de un desalojo de tierras, de un conflicto entre comunidades y la policía. Hoy era la lectura de sentencias, no sé en qué quedó, pero sí me llegó la información de que finalmente el lunes se van a saber, que también es un hecho histórico que estén condenando a policías por asesinar mapuches, digamos, sí, porque es en estos términos, ¿no? Y por otro lado, otra comunidad que está haciendo un reclamo en Bolsón, porque han llegado ilegalmente diferentes terratenientes con sus máquinas desbastar y todo y a desalojarlos. Entonces es como algo que está pasando en este lugar. Y pienso cómo vamos este año a partir de estas cosas que nos pasan en la vida, ¿no? A encarar estos conflictos territoriales, porque yo no puedo dejar de pensar en cómo está Punilla también en ese sentido, ¿no? Sí. Que anoche o que en el día de ayer se haya destruido una casa histórica o las ruinas de una casa histórica en un lugar que también es ceremonial y ancestral, ahí en el río Yuspe, es parte de todo esto, digamos. Es como mirar solo un punto, nos aísla, nos deja solos, porque en realidad es algo que se está desarrollando como una dinámica dentro de toda la Argentina, ¿no? Y tiene que ver con la crisis económica y tiene que ver con un proyecto de país que no hay, digamos, básicamente, y con la entrada y el ingreso de los extranjeros, los capitales extranjeros, como jefes y dueños de los territorios, de las vías, de las decisiones, de la justicia. Sí. Entonces, bueno, es como un momento histórico, me parece a mí, para darle una vuelta a esta situación, ¿no? Y lo que está sucediendo con las detenidas de Villa Mascardi también marca un antecedente súper importante a nivel histórico, porque hay una forma de la comunidad, una apertura en la comunidad que no la veía antes, no la registraba. Hoy estamos como mucho más cerca. Yo tengo esa sensación y lo he vivido, ¿no?, también estos días. Así que, nada, por supuesto que todos los puntos que se acordaron hoy, que es la devolución del regue, que la Monchi pueda volver a su regue, que es el espacio ancestral, ceremonial, en donde ella puede ahí desplegar todo su saber de curación, de sanación. Hay que ver que esto se lleve a cabo, ¿no? No fuimos como con esa sensación de que sí, estamos pudiendo, pero sí sabemos que la justicia de los hombres blancos muchas veces termina como cayendo en saco roto. Entonces como hay como una sensación de alegría y de avance, pero también con ese resguardo que es que estamos negociando con poderes y con gente que bueno, que todavía tiene que tiene otros intereses también, ¿no? Y que está mediando entre esos intereses y las comunidades. Vos sabés que recién mientras vos hablabas me fijaba qué reflejan los diarios hegemónicos. Ninguno nada, el único perfil que hace 7 horas puso que la justicia de Bariloche postergó el juicio por las ocupaciones de mapuches en Villa Mascardi. El viernes sí. El secretario de Derechos Humanos, Horacio Petragala, se reunirá en Bariloche con comunidades indígenas. Hasta ahí terminó. Eso es lo único que hay en internet de lo que vos estás contando hasta ahora. Sí, olvídate, yo creo que los medios hegemónicos en este momento es claro lo que hacen, ¿no? Y nos pasa con un montón de luchas, ¿no? Que los medios no van a tomar estas disputas y esta, excepto que tengan algo nefasto para decir, como pasó con Jones Walla cuando lo detuvieron, o como pasó con la represión en Lago Escondido. En esos momentos sí van a estar ahí atentos y disponibles, porque son funcionales también a estos poderes, a esta gente que tiene como el poder económico para sostener todo el aparato, ¿no? ¿Y qué se dice de lo de Mendoza ahí, Cintia? De esto que, bueno, el gobierno de Mendoza le iba a entregar unas tierras que ahora se echaron para atrás. ¿Se habla algo? Sí, esto que es como un poco el reflejo de esto que venía diciendo antes, ¿no? Como que se trazan acuerdos, pero hay que estar muy atentos a las líneas, a la letra chica, ¿viste? O al entredicho. Porque sí. Dan presupuestas, un montón de cosas se dan por supuestas, o intentan, supongamos, y después, en la práctica, esos supuestos son los que hacen retroceder a las comunidades y a los derechos a los que acceden, ¿no? Y bueno, y un poco con la situación de Mendoza pasó eso, de alguna manera se lleva un acuerdo y en la práctica, cuando se quiere consolidar ese acuerdo, no hay tal situación. Y ahora vos, bueno, vos estás ahí ahora todavía en Bariloche, ¿esto sí. continúa así, se suspende y vos ya seguís tu viaje? ¿Cómo es tus días allá? No, yo estoy, aparte, porque en el medio de todo esto está el encuentro de mujeres que va a ser en octubre, así que también hubo reuniones de ese tipo, que bueno, será para hablar en otro momento quizás. Yo mañana ya me vuelvo, ya me estoy despidiendo, de hecho ahora estoy en la Rucata así como saludando sí. y llevándome unos últimos abrazos, ya voy retornando para mis territorios. El encuentro de octubre, ¿dónde va a ser, Cintia, y cómo se está organizando? Es acá en Bariloche, 14, 15 y 16 de octubre. La reunión de la mesa organizadora estuvo muy bien, fue una reunión en donde, bueno, por supuesto participan más que nada las organizaciones y las mujeres y disidencias que están en el territorio, pero es interesante poder escuchar cómo viene siendo la historia de las organizaciones, de los encuentros, porque también el encuentro se hace en Bariloche justamente por esta situación conflictiva, ¿no? Entonces, trabajar desde los feminismos para que la plurinacionalidad que le queremos dar al encuentro sea real y sea una práctica que podamos sostener desde los feminismos, cuestionándonos también nuestras prácticas racistas, así como nos cuestionamos nuestras prácticas machistas, bueno, ir profundizando los debates y las conversaciones, ¿no? Así que, bueno, viene aquí en un territorio en donde tanto el feminismo como otras vertientes que sucedan son muy resistidas. Es un lugar muy complejo a nivel social y también a nivel del Estado gubernamental, digamos. Es un lugar facho como donde vivimos nosotros, más o menos, en cuanto a esto. Sí, qué bien que lo digas. Sí, porque hay que ponerle nombre propio a las cosas. Y bueno, yo estuve en San Martín de los Andes en el encuentro guevarista y bueno, los diputados, mientras nosotros estábamos allá, también tiraban bombas. O sea, el sur es muy facho, Córdoba es muy facho, todavía no se deconstruye hacia una sociedad más libre y bueno... nos pasa esto, tanto en los grupos de ustedes como en los grupos nuestros, lamentablemente tenemos que convivir con esa gente. Sí, totalmente, de hecho, bueno, eso también, empezar a hablar un poco de la autodefensa, porque sabemos que la derecha está tomando un rol bastante fuerte, y en algunos lugares más, como Bariloche, yo espero que Jardino no, la verdad. Espero que no. Pero sí saber que, bueno, que hay que pensarnos también en cómo nos vamos a cuidar, de qué manera vamos a poner el cuerpo, no, o sea, siempre pensando en seguir sosteniendo las calles, siempre como nuestro lugar de protesta y de denuncia, pero bueno, teniendo en cuenta que hay que tener algunas medidas de precaución. Cinti, buen viaje, te esperamos pronto, bueno, por acá, así nos reunimos y empezamos nuevamente con todas las mañanas, porque todos estos temas tienen que ser abordados con más tiempo, bueno, una hora por día de aire de radio no alcanza, con una hora y media más calculo que vamos a estar mucho mejor, así que bueno, buen retorno y gracias por representarnos allá. No, gracias a ustedes y a vos por llamarme y tener este espacio de diálogo muy importante. Y bueno, sí, ya nos vamos a encontrar en breve para arrancar con todas. Abrazo grande. Chao.